los colores. Es la rica fruta bomba. Cada uno goza con lo que le gusta. Cada cosa tiene distinto sabor. Cada uno goza con lo que le gusta. Cada cosa tiene distinto sabor. A unos me gusta lo claro, a otros me gusta lo oscuro, y a mí lo que más me gusta es un caimito maduro. Lo que más me gusta es un pollito salado. Cada uno goza con lo que le gusta. Cada cosa tiene distinto sabor. Cada uno goza con lo que le gusta. Cada cosa tiene distinto sabor. Bueno, familia, a gozar con el tres cubano. Distinto sabor, con lo que le gusta. ¿Cómo? Eso no quedó bien. Voy a repetir, ¿quieren? Dale, dale. Cada uno. Oye, eso está cruzado. Cógelo. Repítalo. Cada uno goza con lo que le gusta. Cada cosa tiene distinto sabor. Pero distinto sabor. Cada cosa tiene. Cada uno goza con lo que le gusta. Y cada cosa tiene distinto sabor. Y distinto sabor. Cada uno goza distinto sabor. Le gusta. Se acabó todo. Que me... Ahora dime si te gusta lo que traigo aquí. Dime si te gusta lo que traigo aquí. Dime si te gusta lo que traigo para ti. Dime si te gusta lo que traigo aquí. Para que lo baile, cosita linda, capullito de alegría. Dime si te gusta lo que traigo aquí. Fue contento, mami, me voy a reír. Cuarteto de saxofones, dime si te gusta. Ah,